Dame 80. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas noches ya y bienvenidos a una nueva edición del año del vinilo. Si es tu primera vez, repasamos los éxitos de esta semana en distintos años, donde conocíamos las canciones en vinilo. Septiembre de 1989. San Sebastián era la capital del cine con su festival. Y en la Semana Fantástica una corbata costaba 3.000 pesetas. Año de revoluciones. Comienza la muerte de la Unión Soviética. Pero poco más de un mes llegaría la caída del muro de Berlín. Todos habíamos estado pendientes de la plaza de Tiananmen con las protestas de los estudiantes chinos y la entrada de los tanques el 4 de junio de 1989. Hispanoamérica estaba muy revuelta y en julio había llegado a la Casa Rosada como presidente de Argentina Carlos Menem. En España ya estábamos en la Comunidad Económica Europea, había bajado el paro, pero también teníamos menos ingresos por turismo aquel año. Juan Antonio Samaranch es de nuevo elegido presidente del Comité Olímpico Internacional, mientras nos preparábamos para unas nuevas elecciones donde ganaría por tercera vez, con mayoría absoluta, Felipe González. Ken Follett publica en 1989 su primer bestseller, Los Pilares de la Tierra. Y el Acid House estaba viviendo momentos espléndidos con los DJs, principalmente de Chicago, que habían desarrollado y triturado nuevas habilidades con un sintetizador. Estaba a punto de estrenarse Batman de Tim Burton en las pantallas con banda sonora de Prince. Y Madonna, en la entrega de los premios MTV, simulaba una masturbación y se divorciaba de Sean Penn. Empezamos nuestro repaso de los 30 temas del año del vinilo de septiembre de 1989 con la banda de rock and roll más grande del mundo, porque aquel 31 de agosto sus majestades abrían su gira norteamericana en Filadelfia. El single Mixed Emotions estaba descendiendo en las listas y en España íbamos un poquito más tarde, y en noviembre fueron número uno en los 40 principales y había sido escrita en vacaciones en Barbados y grabado en la isla de Montserrat. Puesto número 30. You're not the only one. El año del vinilo en M80 Radio. 1989. Liberian Girl fue escrita por Michael Jackson y coproducida por Quincy Jones. La inspiración para la canción vino cuando jugaba con su máquina de pinball y fue dedicada a su amiga Elizabeth Taylor. Fue el noveno single en publicarse del disco que estos días cumple 25 años, Bath, de 1987. En principio un tema que iba a ser para un disco de los Jacksons. El puesto número 29. En el 28 se estrenaba en las listas uno de esos temas que serían referencia de los refinados La Unión, Maracaibo, incluido en su álbum Vivir al Este del Edén. En este momento se marcha y el teclista Íñigo Zabala y quedan como un trío. La Unión, puesto número 28. Año 1989, el año del vinilo. Puesto número 27 para Don't Look Back de Fine Young Cannibals. El nombre de la banda surge del título de una película de Natalie Wood donde Roland Keith era el más visible del trío junto con dos ex componentes de The Beat. La canción llegó a ser número 11 en Estados Unidos. Y en septiembre del 89, la Federación Internacional de Atletismo le quita el récord mundial de velocidad a Ben Johnson por dopaje. En el puesto 26 de la lista del año del vinilo nos encontramos con una de esas canciones que te ponen buen cuerpo con el sonido y el riff principal de guitarra. Running Down a Dream, coescrita junto con Jeff Lynne y grabada por Tom Petty, lanzada en el primer álbum en solitario de Tom Petty, Full Moon Fever. Puesto número 26. It was a beautiful day, sun beat down, I had the radio on, I was driving. Went back, me and Del were singing, little runaway, I was flying, yeah, running down a dream that never would come to me, working on a mystery, going wherever it leads, running down a dream, I felt so like anything was possible, hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable, it was always cold, no sunshine. We'll be right back.

This is the Right Time con Lisa Stanfield en el puesto número 25, lanzado en el verano del 89, el soul de una voz británica estupenda, que era el primer sencillo que consiguió llegar al número 1 en Estados Unidos, 13 en el Reino Unido, de su primer álbum Affection. El 4 de septiembre en La Habana se estrella un avión cubano, mueren 170 personas. Y avanzando en el año del vinilo, en el puesto 24 estaban despegando en España los suecos Roxette, que a principios de julio habían sido número 1 en ventas aquí, y esta semana de septiembre volvían a estar en los primeros puestos. Un tema que llegó al 6 en las listas suecas y un enorme éxito en Estados Unidos, siendo número 1 porque un estudiante llevó la canción a Minneapolis. Puesto número 7 en el Reino Unido, The Look Roxette. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world? A lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1989. Look around now. It's already that it's gone again. me down. It's only begun, yeah. One love is all the two. I remember that sweet surrender. I recall to you that sweet surrender. Sweet surrender. Determination came a creeping across the nation. But you must stay for anyone, so you can't take home everyone. Cause it's only just begun. One look, who is all it took to remember that sweet surrender. And I recall to you that sweet surrender. Sweet surrender. Sweet Surrender, puesto número 23, llegaron al 6 en Inglaterra y triunfaron en Irlanda la banda escocesa Wet Wet Wet del simpático Marty Pillow, al que conocí cuando triunfaba con Love Is All Around, de cuatro bodas y un funeral. Puesto número 22 ahora para Prince, el éxito de Prince haciendo la banda sonora de Batman después del descalabro del disco anterior Love Sexy. En España se estrenaba la película Batman el 29 de septiembre, faltaban por lo tanto unos días, y aunque triunfaba también la canción Batman, ya sonaba en Inglaterra este Party Man, Prince. Party, have it if you wanna party. pictures, please. Año 1989, el año del vinilo, con Agustín García. Like it. Rock sin descanso en el puesto número 21 con Aerosmith, Loving an Elevator, donde Steven Tyler decía que se inspiró mientras tenía relaciones sexuales en un ascensor y la puerta se abrió de repente. En las pantallas de cine podíamos ver Licencia para matar con el peor James Bond, para mi gusto, Timothy Dalton, la película ganadora de 4 Oscars, Rayman con Dustin Hoffman y Tom Cruise, o a Harrison Ford en Indiana Jones y la última cruzada. Avanzando en el año del vinilo del 89, en el puesto número 20, It's All Right con los Pet Shop Boys. El single estaba incluido en su álbum Introspective y llegó a ser número 5 en el Reino Unido. La canción da una amplia variedad de temas políticos surgidos de los titulares de la época y luego ofrece el mensaje positivo. La música de Neil Tennant y Chris Lowe, puesto número 20, Pet Shop Boys, It's All Right. Taking a stand, people in Eurasia on the brink of oppression. I hope it's going to be alright. I hope the music plays forever. Far as El año del vinilo en M80 Radio. 1989. Tema de Robert Smith en el puesto 18, Love Song de Cure, que estuvo en el 2 americano, 18 en Inglaterra, incluido en el álbum Disintegration. Música oscura y melancólica con letras estupendas. Siempre que estoy a solas contigo me hace sentir que estoy en casa otra vez. Ahora Adele ha hecho una buenísima versión. En el 18 nos encontramos con una canción de José María Cano, el blues del esclavo, incluido en uno de sus discos más estupendos, Descanso Dominical. Mecano, con un tango que a estas horas en el año del vinilo nos viene bien. Habla de la esclavitud americana para protestar contra la explotación actual de los trabajadores. Puesto 18. Do you?

swords for this titled man that we elected king. Armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details since Daddy had to lie. Oh, but I know a place where we can go and wash away this sin. Sit and watch the clouds roll by, the tall grass waves in the wind. Just lay your head back on the ground and let your hair spill all around me. Offer up your best defense. This is the end. This is the end of the innocence. Para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1989. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. That's where the party's at, and you find out if you do that. Make my day. Pump It The Jam es el tema que abría el álbum del mismo nombre de un proyecto belga, Technotronics, puesto número 15, un productor que quería fusionar el house con el hip hop y que este tema llegó a ser número 1 en los 40 principales. En el 14, Toy Soldiers con Martika, donde aparece esta californiana con orígenes cubanos que quería lanzar su carrera musical después de actuar en series televisivas y también en la versión cinematográfica de Annie en el 82. Hablaba de abusos de drogas. Toy Soldiers fue número 1 en Estados Unidos durante 2 semanas, 5 llegó a ser en el Reino Unido y estaba incluido en un álbum homónimo, puesto 14 del año del vinilo, Martika. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1989. Bane con la imagen del conejo en este Swing the Moon durante 5 semanas número 1 en Inglaterra y augurando el boom de los mega mixes para los 90. Un proyecto similar a Stars on 45 con medley bailable de oldies y pop. Unos productores británicos, padre e hijo, que pinchaban en bodas y tuvieron 3 números 1 en las listas. El primero fue este Swing the Moon, el Standards de Glenn Miller, In the Moon. Puesto número 13, cosas que pasaban el 16 de septiembre del 89. Luis Roldán era el director de la Guardia Civil y afirmaba que los miembros de la Guardia Civil nunca se agruparían en sindicatos. Diego Armando Maradona reaparecía con un mes de retraso en los entrenamientos del Nápoles. Y el mediofondista medalla de bronce en Los Ángeles, José Manuel Abascal, se despedía de las competiciones. Y avanzando, en el 12 nos encontramos con The Pet Shop Boys, con uno de los singles más vendidos en aquellos días en España, Personal Jesus, escrito por Martin Gore y que también entró entre los 30 más importantes en Estados Unidos después de People Are People. Este, para mí, espléndido temazo llegó a ser número 13 en las listas inglesas. Al parecer, Martin Gore se inspiró en un libro de Priscilla Presley con Elvis y yo, utilizando un riff de blues, potente batería, luego ha tenido numerosos remixes. Puesto número 12 de Depeche Mode. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1989. You're the one giving up the love anytime he needs it, but you turn your back. feet storming like a little slide under an ever-real rock. You've been working on the love, and he's been only playing on the cover all the while. Take another look into his eyes, and he will only see a reptile. You could find some other better girl. He could only make you cry. You deserve somebody better, girl. Gotta tell ya, he's good, cold as ice, ice. Puesto número 11, siguiendo la estela de Madonna, aparecieron divas del pop en las listas de éxitos. Paula Abdul, que había trabajado como coreógrafa de los vídeos de Janet Jackson, ZZ Top, Duran Duran, Pointer Sisters, y lanzó su debut Forever Your Girl, comenzando una cadena de 6 números 1 en singles en Estados Unidos, como este Cold Hearted, voz transparente, junto con una selección de temas con mucho gancho. Puesto número 11, en el 10... nos encontramos con Milli Vanilli, descubierto el engaño de estos dos que aparecían en la portada y en televisión, que no cantaban ni en la ducha. Todo lo dirigía el inventor de Bonnie and Frank Farian. Nos asombramos de la llegada de este Girl, I'm Gonna Miss You, de Milli Vanilli, al número 1 en Estados Unidos, al 2 en el Reino Unido y ganando el Single Pop Rock American Music Awards de 1990, puesto número 10. From the start, you would break my heart, but still I had to play this painful part. You wrapped me around your little bitty finger, with your magic smile, you kept me hanging on a lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away, but there was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you, all the love I feel for you, nothing could make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you, baby. Killing all the love I feel for you, couldn't make you change your point. 80 Radio, El Año del Vinilo. Cada domingo, 2 horas, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1989. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Una gran compositora estaba en el puesto número 9, llamada Diane Warren, que escribió If I Could Turn Back Time, que Cher lo incluyó en su disco Heart of Stone. Supuso una especie de gran regreso de Cher, ocupando el puesto 3 en Estados Unidos, 6 en Inglaterra, y el vídeo llamó poderosamente la atención con un bañador atrevidísimo cantando delante de marineros del acorazado Missouri. En el puesto número 8, con mucho cachondeo, se ha convertido en una frase muy facilona para definir Madrid en verano. El ritmo ska vertiginoso fue muy atrevido para los madrileños de Refrescos, que llegaron al número 1 en España en los 40 finales de agosto con este Aquí no hay playa, después de canturrearla durante todo el verano 89. Dos de los 4 componentes montarían después la banda Los Petersales. Aquí está puesto número 8. Podéis tener Retiro, casa, campo y Ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya. Llegar a agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1989. Puesto número 7, fueron siempre bastante ambiciosos el tecnopop pegadizo del dúo formado por Ronan Orzábal y Kurt Smith, los Tears for Fears, con el tercer disco, que era más rock psicodélico con toques de jazz, este The Seas of Love, que fue el fin de una gran era para ellos. Uno de los temas que más me gustan, con este apoteósico Sowing the Seas of Love, que anunciaba la separación de Tears for Fears. Llegaron al 5 en Inglaterra, al 2 en Estados Unidos. Y en el 6, mucho sonó este tema de los teen pop americanos New Kids on the Block, este Hanging Tough, que daba título al disco. También ayudó mucho los vídeos musicales a su éxito. El álbum ha vendido unos 17 millones. El cuarto single de los chicos de Boston era este Hanging Tough, número 1 en Estados Unidos e Inglaterra. Take a chance.

Era número uno en Estados Unidos Gloria Estefan con este Don't Wanna Lose You de su álbum Cats Both Way, que aprovechó el éxito de su anterior álbum Let It Loose con baladas y temas dance para tener otro álbum top ten. Se completó con este la transformación en una estrella internacional de la vocalista de la banda de su marido, Miami Sound Machine. Número uno en Estados Unidos, ganando una nominación a los Grammy como mejor interpretación pop femenina. Puesto número 5 en el 4, los líderes del movimiento house de la música italiana en los 80, llamados Black Box. En el 89 se unió con la modelo francesa Catherine. Esta no cantaba, pero lo hacía Loleta Holloway. El tema aterrizó en las listas británicas durante 6 semanas en el número 1. Ride on Time, del álbum Dreamland, en Estados Unidos entró en el top 40. Puesto número 4. El año del vinilo en M80 Radio. 1989. Thank you. recordar, las voces femeninas seguían el camino que abría Madonna. Su álbum Like a Prayer fue increíble, para algunos el mejor. Fue de los primeros en tener el álbum en las manos, aunque solo fue eso, tenerlo en las manos, porque no pude pincharlo hasta pasado unos días. Un tema delicioso este, Sherry, que es una promesa de amor y que era el tercer single número 2 y número 3 en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. El 9 de septiembre Madonna, ya lo hemos dicho, daba una actuación subidita de tono en la entrega de los MTV con una simulación de masturbación. El 14 de septiembre a Madonna se le concede el divorcio de Sean Penn. Número 3. Y en el 2 nos encontramos con pura dinamita soul y rockera, con Tina Turner. Un año antes, este tema, con la producción de Desmond Child y la voz de Bonnie Tyler, tuvo resultados discretos en Europa. Pero la versión de Tina Turner gana con el paso del tiempo y apareció en el álbum Foreign Affair. El saxo es del hermano de Johnny Winter, Edgar, y producido por el fallecido Dan Harmon. Número 5 en el Reino Unido, 15 en Estados Unidos. Tina Turner, puesto número 2. A lifetime of promises and a world. estamos llegando al final del programa. Atención, porque segundo número uno en Estados Unidos tras varios éxitos en el top 5 y número 2 en Inglaterra para Richard Marx con esta balada Right Here Waiting. Hijo de una cantante y de un músico de jazz, empezó trabajando para Lionel Richie, llegando a Los Ángeles desde Chicago. Escribió canciones también para, entre otros, Kenny Rogers. El tema estaba incluido en su segundo disco, Repeat Offender. Lo hizo escribiendo una carta de amor a su mujer, la actriz Cynthia Rhodes, mientras estaba en la carretera. Ha seguido teniendo éxitos en las listas de Adult, pero no en las listas de pop. Es nuestro número uno esta semana en el año del vinilo de septiembre de 1989. Richard Marx. La lista estará en Facebook y en m80radio.com. Los saludos de Agustín García. ¡Feliz semana! Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Selección M80.